Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio. Fueron mujeres emprendedoras, aquellas que lucharon por un país que añoran, dejando paso a paso huellas de resistencia contra un sistema capitalista donde solo imponían leyes machistas, demostrando con sus actos que no somos el sexo débil, dejando esperanza para seguir peleando por los derechos que nos han sido negados. Muy buenos días a todas y todos los oyentes de Mujeres de mi Barrio. Estamos celebrando el primer día del año del 2011 y también celebrando que hemos logrado llegar hasta acá acompañándolos cada sábado. Estamos muy contentos y muy contentas de haber posicionado esta propuesta acá en la emisora, en Vientos Estéreo, y queremos seguir así en el 2011, proponiendo un espacio para la voz, la palabra y la memoria de las mujeres de mi barrio. Para estrenar año hemos decidido empezar con un especial musical. Música llena de energía que nos va a permitir sacar la fuerza y la berraquera que nos caracteriza como mujeres y proyectarla en nuestros ámbitos cotidianos, familiares, personales, comunitarios. Queremos entonces arrancar este primero de enero llenos de energía que nos permita transformar, revolucionar la casa, la cama y la calle. Así que sean nuevamente ustedes bienvenidos y bienvenidas a Mujeres de mi Barrio. Aquí comenzamos este especial musical, este especial del primero de enero. Fueron mujeres emprendedoras, aquellas que lucharon por un país que añoran, dejando paso a paso huellas de resistencia contra un sistema capitalista donde solo imponían leyes machistas, demostrando con sus actos que no somos el sexo débil, dejando esperanza para seguir peleando por los derechos que nos han sido negados. Queremos recordar un poco de historia para aquellas generaciones que no tienen memoria. La cacica Gaitaná, que un gran exponente de oposición a la española. India Isa, quien se niega a engendrar un hijo para el opresor. Y en Jamaica Nani, iniciando revolución. Y muchas otras que bajo un régimen patriarcal mueren guillotinadas por defender la causa. Su vida, mi ideal, sí. Su vida, mi ideal. Consiguió la igualdad. Sé contestataria, que tu boca nunca calle. Que nunca calle, no. Sé contestataria, sé contestataria, que tu boca ni en el calle, ni en la casa, ni en la calle. Sé contestataria, sé contestataria, que tu boca nunca calle. Que nunca calle, sé contestataria, sé contestataria, que tu boca ni en la calle, ni en la casa, ni en la calle. ¿Qué decir de todas aquellas mujeres, amas de casa, trabajadoras, son siendo madres de clase baja que todavía se enfrentan a una cruda realidad, viviendo esclavas de un sistema, siendo maltratadas por hombres machistas, teniendo que aguantar cada día más? Hay que entender que esa es la lucha que encontramos diariamente de mujeres pidiendo a grito libertad para triunfar. Pero qué ironía cuando vemos muchachitas escuchando y bailando reggaetón, siguiendo prototipos de televisión. ¿Acaso no se dan cuenta que lo único que hacen es degradar a la mujer, echar a la basura años de resistencia? Quítate esa venda que tienes en tus ojos, mira más allá de tu nariz, edúcate. Ser bonita no es suficiente, hay que ser inteligente. Sé contestataria, sé contestataria, que tu boca nunca calle, que nunca calle. Sé contestataria, sé contestataria, que tu boca nunca calle, ni en la casa ni en la calle. Sé contestataria, sé contestataria, que tu boca nunca calle, que nunca calle, no. Sé contestataria, sé contestataria, que tu boca nunca calle, ni en la casa ni en la calle. Empezar a educarse desde ahora, acabar con esos mitos que nos oprimen a cada hora. Que los niños no lloran, que no juegan con, porque eso no es de hombres. Cuando lo educas para ser

no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos, lo que somos en realidad. Somos viento, icotín, icotín, icotín, viento. Escuchábamos a la agrupación cubana Crudas Cubensi con esta propuesta de Eres Bella. Eres Bella, una invitación a resistir a las estéticas que promociona el capitalismo y el patriarcado, a sentirnos bien, a sentirnos bellas, hermosas, poderosas por la capacidad que tenemos de hacer y de transformar. También escuchábamos la agrupación Amparanoia con su canción Somos Viento. Amparanoia es el nombre de la agrupación musical fundada por la artista española Amparo Sánchez, una de las pioneras de la música fusión en España, conocida como mestizaje. Shh, eso no diga nada. Eso nos pasa a todas. ¿Sabe qué? Coma callada. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. Ahora vamos a dar paso a la memoria, vamos a darle paso a la memoria, pero desde la música. Así que vamos a cambiar el género musical para recordar a dos mujeres, a dos grandes mujeres que dieron su vida misma por hacer del mundo un lugar mejor, no solo para las mujeres, sino para todas sus comunidades. Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nananana. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona. la tribu ya se enfogona. Anacaona, arrento de Anacaona. ¿Quiénes eran estas dos mujeres, Anacaona y Juana Usurduy? Empecemos entonces recordando un poco sobre la historia de Anacaona. La canción que escuchábamos, una canción salsera de Cheo Feliciano en honor a esta legendaria heroína que se opuso a la esclavización y al maltrato de los indios por parte de los conquistadores españoles. Es por esto que la canción inicia diciendo Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó. ¿Por qué dice esto Cheo Feliciano? Porque Anacaona era una reina indígena taína de la isla La Española. Es una isla que hoy en día comparte la República Dominicana con Haití. Su nombre significa flor de oro en esta lengua, en la lengua taína. A la llegada de la expedición de Cristóbal Colón en diciembre de 1490, 1972, Anacaona se distingue inicialmente por la curiosidad y la admiración hacia los españoles. Encontraba en ellos avances y conocimientos que la inquietaban. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, ella empieza a percatarse de los abusos que los españoles están cometiendo con las mujeres caribes, así como del maltrato y la esclavización de los indígenas con miras a la explotación de las minas de oro. Y estos hechos hacen que Anacaona deje de admirarles y les empiece a ver como una amenaza a combatir. Es desde entonces, desde 1493, que Anacaona participa y finalmente lidera la resistencia de los indígenas de esta región frente a la conquista y la invasión española. Sin embargo, Anacaona muere en la horca en 1504, dejando un legado de resistencia y de lucha. Mujeres de mi barrio. Recordemos a la segunda mujer, Juana Azurduy. Esta canción es una interpretación de Mercedes Sosa, una letra de Félix Luna y una musicalización de Ariel Ramírez. Ahora bien, ¿quién fue Juana Azurduy? Juana Azurduy de Padilla nace el 12 de julio de 1780 en el virreinato del Río de la Plata, en el Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia, y muere en Chuquisaca el 25 de mayo de 1862. Fue una líder revolucionaria que combatió en la Guerra de Independencia Hispanoamericana en el Alto Perú, asumiendo a la muerte de su esposo la comandancia de las guerrillas que conformaban la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que es honrada su memoria en la Argentina y Bolivia. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio. Son estas dos mujeres un ejemplo de la lucha y de la resistencia que las mujeres han hecho a lo largo de la historia, jugándosela el todo, por modificar la situación de explotación, de esclavitud, de injusticia en sus realidades concretas. Algo se está cocinando. Sí, algo muy especial para las mujeres. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. Vivo sola y estoy fuera todo el día, y en la cresta de la ola, sin buscarla tengo siempre compañía. Para juegos, para copas, para noches, para risas. Pero ahora he perdido la cabeza por un tío que me quiere en exclusiva y me asusta su firmeza. Para noches, para risas. Pero ahora he perdido la cabeza en exclusiva y me asusta su firmeza. Porque a veces una vida compartida no es igual de divertida. Porque a veces una vida compartida no es igual de divertida. No es igual de divertida. Ni te cuento ni te digo lo que siento cuando pienso en mis amigos, tan contentos y yo en casa sentadita en la butaca viendo tele y pensando en las cosas que he perdido y me encuentro deprimida porque veo ni risas ni deseos, solo niños y comidas. se acercan, mujer, tiempos de maleza, que ya no hay cerezas en esta habitación. Cortemos, mujer, vientos y mareas, que un barco en la brea navega sin timón. Gritemos, mujer, hasta que el quebranto resucite el canto de la tripulación. Corren tiempos de vivir al paredón, y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer, de tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón. Traguemos, mujer, sapos y culebras, que la luz celebra su histórico apagón. Pongamos, mujer, el dedo en la llaga antes que lo haga el gran camaleón. Toquemos, mujer, fondo en la basura, que por las alturas la nieve es de carbón. Corren tiempos de vivir al paredón, y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer, de tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón. Huyamos, mujer, de la propia huida, que ya no hay salida en este callejón. Saquemos, mujer, fuerzas de flaqueza, balas de belleza de la imaginación. Soñemos, mujer, para estar despiertos entre tantos muertos dispuestos a la acción. Corren tiempos de vivir al paredón, y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer, de tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón. Los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido,

fue derecho para su nido. Siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales. Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Escuchábamos tres canciones, la primera de Ana Belén, Como la vida misma. Ana Belén es una cantante española y esta canción en particular, Como la vida misma, nos permite acercar a otras formas de amar y de sentir que no pasan por el matrimonio. Una invitación a la libertad sentimental y sin compromisos, como la vida misma. El segundo tema que escuchamos se llama De tripas corazón, una canción de Loquillo. Dirán ustedes, ¿quién es Loquillo? Loquillo es un cantante español llamado José María Sanz, un cantante de Barcelona que en la década de los 80 se posiciona de forma muy fuerte en el escenario del rock and roll español. Y finalizando, teníamos una canción de Amparo Ochoa llamada Mujer, una canción compuesta en 1985 que describe muy bien y de forma muy vivencial la rutina de las mujeres, muchas veces el trabajo doméstico que realizamos diariamente y que se invisibiliza todo el tiempo, un trabajo que desafortunadamente recae en la responsabilidad individual de las mujeres, cuando desde este programa hemos propuesto que el quehacer doméstico debe ser una responsabilidad colectiva. Amparo Ochoa es una mujer mexicana, si bien nace en Costa Rica el 29 de septiembre de 1946, es una mexicana de corazón. Muere el 8 de febrero de 1994 en Culiacán, en México. Esta mujer perteneció a una generación de cantautores que tuvo su origen en la década de los 70 y que emergió desde un principio como la gran figura de la entonces naciente nueva canción. Así pues, teníamos a Amparo Ochoa, a Loquillo y a Ana Belén en este especial de Mujeres de mi Barrio, un especial musical para empezar el año con todas las baterías puestas, renovándonos acá en este su programa. Mujeres de mi Barrio. Vamos terminando así este programa, el primer programa del año de Mujeres de mi Barrio, y queremos despedirnos de todas y todos ustedes con una canción interpretada por Lila Downs y Enrique Bunbury.